Magic on the beat. Perdí mi ambición, estoy fumándote. Finito en la mañana, baby, antiestrés. Dices que me ama y no hace nada. Se murió todo, baby, dispara. Perdí mi ambición, estoy fumándote. Finito en la mañana, baby, antiestrés. Dices que me ama y no hace nada. Se murió todo, baby, dispara. Estoy puesto pa' mí, nena, ya cambió todo. Me enfoqué en el dinero porque quiero lo mío. Y no siento ese vacío, baby, ahora todo va bien. Podría seguir perdido, pero no, ya no quiero más nada. Mi mente no calla. El que habló mal de mí ahora me ve tras la pantalla. Ahora tengo lo mío y pa' que nunca más te vaya. Aunque sé que no va a pasar porque perdí la batalla. Mami, no voy a perder mi norte. Aunque tú en lo oscuro va a brillar. Cantar y cobrar mil es un deporte, yeah. Una casa, mami, le voy a comprar. Mami, no voy a perder mi norte. Aunque tú en lo oscuro voy a brillar. Cantar y cobrar mil es un deporte, yeah. Una casa, mami, le voy a comprar. Perdí mi ambición, estoy fumándote. Finito en la mañana, baby, antiestrés. Dice que me ama y no hace nada. Si murió todo, baby, para. Perdí mi ambición, estoy fumándote. Y al finito en la mañana, baby, antiestrés. Dice que me ama y no hace nada, yeah. Si murió todo, baby, para, yeah. Cambio, pensando en tus labios. Pasando los cambio. Ahora en escenario y salí del barrio. Mami del barrio, comprándole a barrio. Pensaste que no iba a hacer nada y surgió lo contrario. Baby, lo contrario, nos estamos quedando con todo. Jarabe y nadie tiene todo. Siempre grabando en el cuarto. Tu bicho y se desacató. No hablé de mí. Si no sabes por todo lo que yo he pasado. Y mucho caí, pero aprendí y siempre yo me he parado, yeah, ey. Más dígitos en mi cuenta, ey. Más gente que comentar. Sabes dónde estoy, adivina, ey. Estamos en la cabina. Por el lado a la rutina. Fumando me siento de China. Blanquita palopa, se quita la ropa. Y una doble copa tiene codeína. Una mente loca y no se desenfoca. Conmigo sube el que a mi lado camina, ey. Más dígitos en mi cuenta, ey. Más gente que comentar. Ey, más dígitos en mi cuenta, ey. Más gente que comentar. Perdí mi ambición, estoy fumándote. Finito en la mañana, baby, antiestrés. Dice que me ama y no hace nada. Si murió todo, baby, dispara. Perdí mi ambición, estoy fumándote. Finito en la mañana, baby, antiestrés. Dice que me ama y no hace nada, yeah. Si murió todo, baby, dispara.